Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Horas con 2 minutos, amigos de la sintonía, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros acá felices, con un poquito de frío nomás. Estamos acá este día sábado, un poquito triste. Danicito, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Doc? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigos oyentes? Muy buenas tardes, un gusto enorme estar otro sábado más aquí junto a ustedes en Compartiendo. En esta tarde también el Terry le ha traído la lluvia, dice. Parece que sí. Parece que sí, ¿no? El Terry también le ha traído la lluvia. También tenemos un invitado especial que ya en unos 2 minutitos le diremos quién es. Les voy a contar la breve historia de que algo que muchos lo teníamos desconocido. Y le apuesto que el Daniel también, ¿no es cierto, Daniel? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Diego también está ahí atrás, también ayuda aquí en la radio. Un gustazo. Felicidades, qué bueno. Eso sí, ¿no? Quiero empezar saludando a Terry, a los tiempos. Bueno, pues sí, es un sábado, el anterior sábado falté, pero otra vez vuelvo aquí con las presentaciones para hacer este programa. Espero que todos los escuchas estén bien. Yo también estoy muy bien y espero que disfruten este programa. Vamos a tener información muy interesante, temas bastante variados y espero que lo disfruten ya que está hecho con toda nuestra predisposición. Bueno, pues sigamos con los temas. Así es, ¿no? Queremos algo, Daniel, de parte de la radio, ¿verdad? Así es, queremos informarles que esto tiene que ver con el concierto de que va a ofrecer el señor Paul McCartney en Quito este lunes 28 de abril. Queremos comunicarles que el equipo de producción del noticiero Identidad le informa a la audiencia que este espacio saldrá al aire 20 minutos antes de la hora que le corresponde, pues le será dedicada la sección especial del día a la famosa agrupación The Beatles. Ya saben, nuestros amigos oyentes, el próximo lunes el noticiero Identidad saldrá a las 7:10 de la mañana. Si es que les provoca algún tipo de molestias, les pedimos excusas de antemano, ¿no? Y eso sí, les invitamos a seguirnos sintonizando aquí en estos espacios que nos presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué bueno, qué chévere, felicitaciones. Es la primera radio pública cultural del país. Tenemos novedades, Daniel, sobre la casa abierta del Colegio Jesús de Nazaret. Así es, también tenemos la novedad de que los días 6, 7 y 8 de mayo, en las instalaciones, en los patios precisamente de la unidad educativa Jesús de Nazaret, ubicada al sur en el Parque Chirogallo, se llevará a cabo la Semana Cultural, o más conocida como la Casa Abierta, donde se pondrá a prueba pues los conocimientos, el interés de cada uno de los alumnos que participan y son parte de esta querida institución. Así que los esperamos que nos acompañen. Hay proyectos maravillosos de lo que hemos visto, las pruebas que se han empezado a hacer ya con cada uno de los proyectos, y no se van a arrepentir, los recomiendo. Esperemos que todas las actividades que realice la institución también asistan los invitados, ¿no? Los colegios que están circundantes a nuestra institución. Había premios que se entregó por el concurso de matemáticas. Así es, hubo el concurso de matemáticas, así que quiero hacer una inmenso agradecimiento y una gran admiración a la persona que hizo posible esto, a los trofeos Gordón. Muchísimas gracias, fueron ellos los que nos donaron el trofeos Gordón. Sí, los trofeos fueron los que nos entregaron ellos. Y ¿tiene ubicado algo que ver, sí, con don Ramiro? No, nada que ver. Nada que ver con Sauquitas de mi vida. Nada que ver con Sauquitas. Simplemente es un trofeo, gracias, se tuvo la comunicación, bueno. Se tuvo el contacto y para el concurso de matemáticas nos regalaron 3 trofeos. Así que excelente, queda bueno. Muy bien, pueden ir a la Longoso de Angulo, ahí queda precisísimo, no se van a perder, es el único local de los trofeos que existe en esa avenida. Y muchísimas gracias otra vez a las personas. Entonces decimos, venimos de parte de Daniel. Así es, un descuento especial. Bueno, mi querido Dani, estamos con un invitado muy especialísimo el día de hoy, bastante conocido de la Policía Metropolitana. de nuestra ciudad, de Quito. Se trata del señor Juan Carlos Oviedo, él es el coordinador general de la competencia atlética Policía Metropolitana 10K. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación a todos los radioescuchas, muy buenas noches. Bueno, este es un espacio que me ha permitido hoy difundirlo, la competencia atlética de la Policía Metropolitana. ¿Por qué lo estamos haciendo esta competencia atlética? Es parte de la vinculación, del proyecto de vinculación de la Policía Metropolitana con la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito. Así nace esta competencia atlética y hoy lleva ya la quinta edición. Quinta edición, cinco años que vienen realizando. Así es. Bueno, quien habla es la primera vez que estoy a cargo al frente de esta comisión. Las cuatro anteriores fueron desarrolladas por otros compañeros oficiales y se hizo estas cuatro competencias a nivel interno, solo policial. Esta vez lo hemos abierto al público como parte, decía, de esta vinculación con la comunidad del Distrito Metropolitano. La primera competencia atlética se realizó en el 2010, fue un cross en el Parque Metropolitano, igual de igual manera en el año 2011. Para el 2012 hicieron una competencia interna al sur de la ciudad. Uh-huh. Y obviamente en el 2013 fue una de las primeras actividades deportivas que se realizó en lo que hoy es el Parque Bicentenario, como un circuito, una 10K circuito en el interior. Decían algunos entendidos en el tema deportivo que había sido una competencia muy fuerte, compleja, porque dura, muy tediosa. Entonces, en base a esa situación, hoy lo hemos hecho una ruta que obviamente nos complicó un poquito, ¿no? Porque están reformulando el tema de la ordenanza para la organización de estos eventos, porque últimamente las competencias atléticas están en boga y toda organización, toda empresa, institución así pública es, privada están organizando. Y así en esas circunstancias lo hemos podido organizar en menos de 2 meses. Pero como yo digo, cuando se hace con pasión, amor a las cosas, se sacan buenos resultados. Qué bueno, Juan Carlos. Definitivamente una felicitación por esta actividad que ustedes vienen realizando para dar a conocer las actividades que realiza la Policía Metropolitana. Uh-huh. Han tenido ustedes mucha publicidad, muchos espacios que los han abierto en los medios de comunicación. Así es, bueno, gracias a Dios hemos tenido algunas participaciones en diferentes emisoras radiales y algunos canales de televisión. Para esta semana tenemos algunos canales de televisión que nos han abierto las puertas y vamos a difundir esta competencia atlética. Y bueno, importante hablar también con los radioescuchas, por favor, que no solamente es tema del control del espacio público, del control del comercio autónomo, la actividad que realiza Policía Metropolitana. La policía en sí es una de las policías más antiguas de Latinoamérica. 3 años después de la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822. Esa es la historia que a partir del 24 de mayo nace la Policía Metropolitana. Coméntenos, Juan Carlos, ¿cómo nace? Bueno, obviamente cuando vienen acá, Sebastián de tres personajes querían fundar la ciudad de Quito, ¿no? Sebastián de Benalcázar, Diego de Almagro y Almagro. Entonces, el adelantado Benalcázar, como lo conocemos en la época, en la historia que dice, obviamente vinieron acá y establecieron el cabildo civil y el cabildo eclesiástico. Entonces, obviamente, el cabildo civil es el que de la necesidad de tener autoridades, de tener el tema de la seguridad, los oidores, los regidores, y surge la necesidad de tener un personaje que dé la seguridad en la ciudad. Entendiéndose que en esa época la ciudad de Quito muy pequeña, no llegaba más que al panecillo que conocemos hoy, que lo denominaron los españoles como un pan pequeño, quiere decir un panecillo. En la época de los incas o en la época ancestral se conocía como el Xungo Loma, que en la lengua quichua quiere decir la loma corazón, de donde se adoraba al dios Yavirá, al dios sol. Y hacia el norte estaba en lo que hoy es la loma de San Juan, conocida en la época como el Llana Urco, que quiere decir llana, negro, urco, el cerro, uh-huh, el cerro negro, donde se adoraba al dios luna. Y obviamente a los extremos teníamos el Itchimbía, que era el sitio de sacrificios, y en lo que hoy es la cima de la libertad. Entonces, 4 elevaciones naturales para 4 espacios para adorar a sus dioses. Es por eso es que los incas, cuando vienen en el año de 1470 del Perú, influenciados por el Quitu. Quitu en lengua ancestral fue denominado como el centro, la mitad de todo. Entonces, no es nada nuevo. Cuando vinieron los españoles y le denominaron al Quitu, lo cambiaron con el nombre de Quito, que quiere decir el centro, la mitad de todo. Es decir, que en nuestra historia, antes de la venida de 1875, de la expedición de la Condamina francesa, nuestros ancestros ya conocían que este era el centro, la mitad de todo. Claro, sabían que era la mitad del mundo. Sí, y más que todo, bueno, acá se decía que no se conocía la cruz y que Cristóbal Colón fue el descubridor de América, que eso no es así, ¿no? Para los que somos, tenemos un sentido de identidad, conocemos la historia, decimos que descubrir América sería que no habían personajes, no había civilización, no había ciencia aquí. Y nuestros ancestros latinoamericanos de Sudamérica tenían una existencia, tenían su propia identidad, su propia cultura. Así es, entonces no podemos hablar que el descubridor de América fue Cristóbal Colón. No podemos hablar que desde el personaje Sebastián de Benalcázar fue parte de los personajes que vinieron acá. Nuestros ancestros ya conocían la cruz, la cruz griega, que dividen en partes iguales, que era una cruz direccional, una cruz ancestral, una cruz astronómica. Obviamente los europeos trajeron el tipo de cruz latina, la cruz románica. ¿Sí? Entonces no es nada nuevo, y de ahí nace obviamente este personaje, como decíamos, el personaje nuestro, el espadero, personaje que recorría la ciudad. Es decir, el espadero, después de los 3 años de... Después de tres años de la batalla de Pichincha, nace este personaje ya, el 11 de mayo de 1825, nace este personaje ancestral a lo que hoy es la Policía Metropolitana. Los espaderos. ¿Quiénes eran los espaderos? Bueno, el espadero en la época de los regidores, este personaje típico, con una típica indumentaria española, recorría las calles de la ciudad. Sí, por ejemplo, la historia cuenta, las crónicas cuentan de que aguas vienen, aguas van, eran cuando se lanzaba toda lo que es la bacanilla, los desperdicios del ser humano, lanzaban a la calle. No había nada de alcantarillado. Eso cuentan las crónicas, ¿no? Con Jorge Salvador Lara, o personajes jesuitas que hemos leído algunos libros. Bueno, yo he tenido la oportunidad como policía metropolitana de leer esto, y sobre todo te sé de la historia porque tuve el orgullo de pertenecer a uno de los primeros grupos de Latinoamérica que fueron creados como guías nacionales de turismo. Nosotros somos guías nacionales. Hablo inglés, hablo francés, y ahora obviamente por mi grado de oficial estoy cumpliendo ya otras actividades al frente de otro grupo importante que es de educación comunitaria. Qué bueno, excelente. Después de los espaderos, ¿quiénes vienen? Viene el grupo, el de Serenos, el personaje de Todo Sereno. ¿En qué consistían los Serenos? El personaje de Todo Sereno era el personaje que andaba con su candilauro y recorría la ciudad, que era el centro histórico que hoy conocemos, y hoy conservamos todavía una calle que es la calle de la Ronda. Es una calle angosta, es una típica diseño sevillano, con casi conexión de balcón a balcón, donde había una mejor familiaridad entre los vecinos, y todos los vecinos estaban empoderados, ¿no?, de lo que pasaba de la ciudad y todo, y se reunían en grupos con este personaje para hacer un recorrido por la ciudad y decir todo sereno y tranquilo. Era el personaje que cantaba a lo largo del día, a la noche, en su recorrido. Posterior a este personaje aparece ya lo que es en la época conocido como la época del policía de los marcianos. El marciano era por su grande casco en la década de los 50, 70. La policía metropolitana de hoy, en esa época conocida como la policía municipal, estuvo a cargo del tránsito. Y a partir de esto nace el policía municipal, hasta el año de 1993, en que a Quito se declara como distrito metropolitano, y obviamente la policía municipal se convierte con la figura de policía metropolitana. Es decir, son 189 años de la fundación de la policía metropolitana. Sí, así es, son 189 años. 189 años que estamos por conmemorar este 11 de mayo. Para muchos dirán muchos años, ¿no? Y para los que estamos obviamente en Policía Metropolitana también lo podemos decir, es demasiados años, nos falta bastante crecer, desarrollar como institución, pero obviamente desde quien habla estamos como oficiales en un franco proceso de cambio, de profesionalización, gracias a las autoridades competentes. Hoy hay ciertos requisitos en las para que ser vemos policía. Para ser policía metropolitano, para el tema de ascensos, se necesita, por ejemplo, para un subinspector, ahora una tecnología, para el caso mío, la licenciatura, y para los casos de ya oficiales superiores deben tener un título de ya una maestría. Así están ahora. Como que la policía metropolitana necesita más difusión, más publicidad sobre las actividades que desarrollan, porque se piensa que solamente se dedican a quitar las ventas. Así es, así es. Tenemos hoy tres macroprocesos. Qué bueno. El macroproceso de servicio del espacio público. Tenemos el otro que es el de servicios especializados, en el que está el grupo de educación comunitaria. Bien. Educación comunitaria, nos encargamos en el tema de capacitación y sensibilización en temáticas como autoprotección, movilidad segura, gestión de riesgos con simulacros y simulaciones, liderazgo, motivación, trabajo en equipo, violencia intrafamiliar, equidad de género. Estamos con estas capacitaciones llegando a escuelas, colegios y universidades. Para el tema de escuelas, nosotros tenemos el títere, el metrito. ¿Y ahí qué hay que hacer para que ustedes lleguen a nuestras instituciones? Un oficio dirigido a la Dirección General de la Policía Metropolitana, al coronel Carlos, a mi coronel Carlos Maldonado, en el que ustedes solicitan las temáticas. Nosotros muy gustosos estaremos en la situación de participar en esto. A este grupo, a este macroproceso de servicios especializados, tenemos el de turismo. Que hacen sus guianzas en el centro histórico, en la ciudad, en español, inglés, y ahora están con francés también haciendo las guianzas. Qué bueno. Y el otro grupo es el de acogimiento a personas vulnerables, personas drogodependientes, mendigos y otros que están en situación de emergencia en las calles, y los cogemos y les llevamos a casas asistenciales para que reciban su tratamiento. A este macroproceso, el último, es el de apoyo a la seguridad ciudadana, que estamos en el transporte público masivo y en las plazas, en los parques, estamos apoyando a la Policía Nacional, que es obviamente la institución que tiene su misión principal, que es la seguridad. Miren estas actividades, Dani, que la Policía Metropolitana, para algunos de nosotros muy desconocidos, para la gente común y corriente desconocidos totalmente, pero la Policía Metropolitana ha progresado muchísimo, Dani. Así es, y más que todo el hecho mismo de conocer la verdadera historia, ¿no? Todo el mundo pensaría que la Policía Metropolitana recién es una nomás policía que recién fue creada o que recién está dando sus primeros pasos. Pero nos damos cuenta que empezó apenas 5 años después de que pasó la batalla de Pichincha de 1822. Entonces, 3 años, ¿sí? Tres años, y inclusive un buen tema para hablarlo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que la Policía Metropolitana empezó hace años de años? Con sus espaderos, los sereneros y los marcianos. Hace un rato nomás, hoy en el día estuve la oportunidad de participar en la inauguración de la Feria de Seguridad Ciudadana en la Floresta. Y decía ahí nomás en micrófono con la ciudadanía que teníamos en el sector: no podemos construir historia, no podemos hablar de revolución si no conocemos la historia. Así es. Sí, solamente conociendo nuestra historia de nuestra ciudad comenzaremos a valorar el espacio en el que vivimos y en el que trabajamos. Bien, y pienso que las felicitaciones sentidas de, al menos de los que nos dedicamos al magisterio, que estamos un tanto estrechos con esta situación de la cultura, del convivir diario de nuestra ciudad, y realmente interesante la situación. ¿Vamos a un temita musical? Sí, ¿qué les parece si volvemos después de un tema musical que nos tiene preparado? Pero antes los números, por favor. Pero antes, quiero decirles que justamente Juan Carlos nos tiene preparado una sorpresa. Así que a las dos primeras personas, ¿qué les parece? A las dos primeras personas que llamen en el transcurso de nuestro programa, les damos esta sorpresa. Después del tema musical informamos cuál es. ¿Les parece así bien? Es. Sí, Juan así Carlos. Okay. Perfecto. Daniel, vamos a ver qué tienes ahora. Regresamos. Exactamente a las 18 horas con 20 minutos. Gracias, Danielito. Como siempre, atento, cualquier lugar me verás. Bueno, veníamos escuchando a Divididos con este su tema, Soy quien no ha de morir. Este es un grupo argentino que queremos también un poquito de música de afuera, ¿no? Claro, claro. Hace un momento estábamos hablando justamente con Juan Carlos y justamente usted, Doc, mencionó que la Policía Metropolitana, por este su aniversario, estaba organizando una competencia atlética. Así es. Que a las dos primeras personas que se comuniquen con nosotros acá, a la radio de la Casa de la Cultura, al 2220-966, Juan Carlos les va a entregar algo que él mismo se va a encargar de decirles. Ok, así es. Les voy a dejar para todos los radioescuchas dos inscripciones de cortesía para la competencia atlética que se va a desarrollar el 4 de mayo. Así es que los radioescuchas, por favor, motívense a llamar ahora mismo y las dos primeras, como acabo de mencionar, estarán disponibles para ustedes. Qué bueno. ¿Y vale mensajes? Claro que sí, también. Claro, ¿no? También pueden escribirnos. Juan Carlos, sí, alguien envía mensajes. Ustedes son los patrones de acá. Ustedes deciden. ¿Qué decidimos? ¿Mensajes también o solo llamadas? Vamos con mensajes también. Vamos con mensajes Vamos. También. ¿Qué dice Daniel? Sí. Ese Daniel. Por los dos lados. Entonces hagamos una cosa. Las dos primeras personas que llamen, sea mensaje o sea llamada, se llevan las dos inscripciones de cortesía para participar en la competencia atlética de la Policía Metropolitana, los 10K. ¿Sí? Sí, sería bueno, igual, que si envían un mensaje, pongan sus datos y así son. Así es. Así que con todos los datos, ¿no? Con todos los datos. ¿El mensaje qué teléfono puede ser? El 09-94-697-671. Otra vezita, ¿no? Despacito. 09-94-697-671. Hagamos una pausa aquí, mi querido Juan Carlos y Dani, Terry, también, que nos acompaña, para dar un agradecimiento profundo al licenciado Carlos Mora. Él es jefe de redacción del Grupo del Comercio. Siempre con esa amable apertura que cuando hemos ido nosotros nunca nos ha negado nada. Él está presto, que es más, es buen amigo de, bueno, personal primero, y luego de la institución de Jesús de Nazaret, que él, cada Navidad, pues, nosotros realizamos el pase del niño para rescatar la cultura, la identidad de nuestro país. Lo hacemos ya por el lapso de 28 años. ¿Eh? Y este año, pues, hubo un despliegue total de la información, tanto en el comercio como en Últimas Noticias. Nuestro agradecimiento para Carlitos Mora, un gran amigo que siempre está atento, como decía, a las iniciativas de todos los grupos sociales, ¿verdad? Así es, un agradecimiento especial, y también decirles que también se pueden comunicar, repito otra vez, al 2220-966 o al 099-4697-671, ¿no? 099-4697-671. Bueno, vamos a la situación, a la materia principal, a la competencia atlética Policía Metropolitana. El orgullo de servir a mi ciudad. 10K 2014. Nos comunicaba ya Juan Carlos la iniciativa, ¿de dónde nació? Uh-huh, así es. Surge de dos personajes de Policía Metropolitana. Tenemos hoy un club de atletas que no solamente participan en el tema de en la competencia atlética de Policía Metropolitana, sino en un 70% de las competencias que se organizan últimamente en Quito. Ellos han participado a nivel nacional de igual manera, y tengo conocimiento de que ellos participaron inclusive en Colombia, en Perú. Algunos de estos compañeros han llegado entre los 20 primeros puestos, una estadística, y algunas competencias han ganado y otras han llegado en tercer lugar y todo eso. Qué bueno. Entonces, bajo iniciativas, por ejemplo, de Carlos Aguiar, de Tates Oviedo, del señor inspector Ángel Lema, del señor Jimmy Artieda y otros que se me van ahora mismo el nombre, creo que es también el compañero Ramírez, está ahí. Entonces, bajo esta iniciativa inició este tema, que inició esto de organizar una competencia atlética interna, obviamente para ir poco a poco a lo largo de estos años tomando experiencia. Y esto para mí es una experiencia muy importante, ha permitido vincularnos con otras instituciones de control, del orden, y obviamente nos han abierto las puertas. Yo agradezco, anteayer nomás que estuvimos en RQ1 con mi general Lino Proaño, que nos abrió las puertas de la Policía Nacional, nos recibió de buena manera, y creo que solamente así podemos generar un nuevo cambio de historia, porque aquí ya no estaremos en ese tema de defender los colores de los uniformes, sino una esencia base que es el servicio a la comunidad, porque eso quiere ver la comunidad. Instituciones uniformadas trabajando mancomunadamente por un solo fin, que es misión de servicio a la comunidad. Qué bueno, excelente. Es la quinta edición. ¿Cuándo se realiza la quinta edición, Juan Carlos? El domingo 4 de mayo está previsto realizar la competencia. Usted puede observar que esta competencia es inclusiva. Hemos dividido en dos categorías, que es la categoría general para el público en general, para los ciudadanos que ahora mismo se deseen inscribir, por favor. Los puntos de inscripciones están en el hall del Palacio Municipal de lunes a viernes en el horario, centro, ¿no? Sí, en el horario de 8 a 16 horas 30, en la unidad operativa zonal Quitumbe, en la avenida Liriñán y pasaje 2, queda atrás el centro comercial Quicentro Sur, de lunes a domingos de 10 a 18 horas 30. En el norte tenemos en la unidad operativa zonal Eugenio Espejo, avenida 10 de agosto y Gaspar de Villarreal, sector de la Ye, y de igual manera de lunes a domingo de 10 a 18 horas 30 en el cuartel general de la Policía Metropolitana, sector de la Loma de Puengasí, de lunes a viernes de 8 a 16 horas 30. Y este fin de semana estamos sábado y domingo en el centro comercial El Recreo, en la puerta 4 o 5, no desconozco en cuál de esas dos puertas nos ubicaron hoy día. Estamos con una isla de recepción también, así como en el CCI también estamos receptando por estos días las personas que deseen ser parte de esta competencia atlética. La categoría general se ha dividido en la juvenil de 15 a 19 años, la senior de 20 a 39, máster de 40 a 49, la supermáster de 50 años en adelante. Como decía, es una competencia inclusiva, personas con capacidades diferentes y silla de ruedas. También hemos puesto una categoría de metritos para motivar a nuestros compañeros a que participen y tengan la opción de ganar, ¿no? Está la senior, la máster y la supermáster de categoría metritos. Ya, excelente. ¿Cuánto en la inscripción el costo? El costo es de $12 para el público en general, para las categorías. Todas las categorías. Y $10 para la juvenil. ¿Qué incluye esto? Esta es una inversión, porque usted va a invertir en su cuerpo, en su salud. Vamos a tener el diseño de la ruta, según entendidos en esta materia. Es una de las rutas, una de las mejores rutas que se ha diseñado acá en temas de competencia atlética, porque no tiene muchos ascensos, descensos, es casi recta y descenso en sí. Usted, la ruta va a iniciar desde la iglesia de la Basílica, cogen la América, bajan por la Atahualpa, la Amazonas y rematan en el Parque Bicentenario. Así es el recorrido, la 10K. Y estos $12 o $10, ¿qué nomás le incluye? La camiseta, el chip. Va la medalla para todos los participantes labrada en alto relieve, un bolso de kit deportivo. En el kit deportivo vamos a tener algunos productos de algunos auspiciantes, como es la 29 de octubre, Kuala, Café Minerva, Arca Continental, que es la de Coca-Cola, de Colchones Paraíso, Maryland, que es en telas, y Agua de Quito. Entonces son algunos de los productos que van en este. Algún pequeño regalito, algún recuerdo, algo ha de ser que está incluido, ¿no? Al final, todos aquellos participantes que crucen la meta en el Parque Bicentenario en tarima, porque vamos no solo a tener la competencia atlética, en el Parque Bicentenario vamos a tener una gran casa abierta con diferentes talentos artísticos de Policía Metropolitana. O sea, después de la carrera hay el show, digamos. Yo invito a todos los que van a ser parte de esta competencia atlética que a sus familiares, mientras ellos compiten, ellos estén esperando en el Parque Bicentenario con sus familiares. Primero estaremos, mientras se desarrolla la competencia, con bailoterapia, con instructor de Policía Metropolitana. Luego tendremos caritas pintadas, títeres, habrá maniobras en moto, vamos a tener los grupos operativos y algunas de estas actividades que nosotros estamos ahora mismo programando. Entonces, es una invitación no solamente al tema del participante, sino a toda su familia. Toda la familia prácticamente es copartícipe de estas actividades. Qué bueno, excelente. ¿Qué le pareció, Dani? Así es. Ahora sí ya puede participar ya. Usted es muy dedicado al atletismo, ¿no? Sí, eso sí. Lastimosamente tuve que retirarme del deporte por motivos de salud, pero ya nos dieron el alta médica, así que ahí estaremos. Yeah. Terry también tiene que por participar, lógico. Realmente tuve una cirugía de nariz y el doctor me había prohibido hacer ejercicio por cerca de 6 meses a 8 meses. Pero justo, vea,

podemos adelantar algo de los artistas que estarán presentes? Bueno, artistas de Policía Metropolitana, tengo al compañero César Hinojosa, que va con música romántica. Carlos Vega es el romántico de la policía. Así es. Tenemos Oscar Rea, que tiene un grupo folclórico. Qué bueno. Sí, Carlos Gordón, que también tiene otro grupo folclórico. Tenemos un compañero también que está liderando una orquesta. Bueno, también ellos estar ahí. ¿Quieren ustedes de parte de la policía orquesta también? Sí, bueno, no específicamente como de Policía Metropolitana la orquesta, pero sí es un compañero integrante de esa orquesta, y que es el director de esta orquesta, y él canta y es el vocalista principal inclusive de esta orquesta. También tenemos al compañero Clever Suárez, que él imita a Michael Jackson, entonces hace sus presentaciones también. Acá está muy bueno, Dani, no nos podemos perder, ¿eh? Así y es. A nuestro público que nos escucha a nivel nacional e internacional. Así es. Les pedimos que vayan, que se den cita el 4 de mayo desde las 7 horas, que empezarán los números, los programas. Así es, desde las 7 de la mañana. La concentración será en la iglesia de la Basílica a las 6 de la mañana. A las 7 parte ya la competencia. 7 puntito está partiendo. Parte la competencia atlética. El recorrido nos parece bastante interesante, Juan Carlos, porque vemos que no hay mayor pronunciación de las calles. Sí, es netamente rectas y descenso, no ascenso casi no hay elevaciones acá. Sí, yo sí estoy viendo coger la parte de la vía de la América, el único descenso que hay es a la altura de la de Atahualpa. Toditos recto hasta la Galo Plaza, que baja un poco. Más que todo lo que se llega al Bicentenario. O sea, ya no hay la rompecorazones. Chuta esa rompecorazones de esas, sí, literalmente. ¿Rompecorazones? Sí, tenía la oportunidad de participar en esa competencia con mi papá. Ya. Siempre participo todos los años, y realmente la primera vez que la corrí supe por qué le decían la rompecorazones. O sea, realmente es informidad. Pero la ruta me parece muy, muy interesante. Interesante, es un poco, muy buena. Un poco de centro y un poco de norte, y terminamos en la parte del Parque Bicentenario, que es un espacio listo para, que está listito para recibir a tanta gente, ¿no? Es un espacio abierto, grande, que puede recibir a muchísima gente, a atletas y a las personas que hacen bailoterapia y a las personas que van también a disfrutar de los shows, ¿no? Así es. Y un festival netamente metropolitano también, ¿sí, no? Así es. Bueno, nosotros decía anteriormente, Juan Carlos, que mi comandante, mi general Lindo Proaño, los recibió muy bien. Ah, sí. Ya no hay esa pugna, ¿no? Ya. Entre uniformes. Bueno, eso creo que ya quedó atrás. Solamente los que no hemos cambiado de misión, no, y todo, tal vez tendremos esos antecedentes. Sabemos que el cambio de actitud de la Policía Metropolitana ya es diferente, ya es otro, ya tiene una nueva visión progresista de la ciudad, ¿verdad? Así es. ¿Sabe, Doc? Me pareció interesante lo que usted propuso, aquí extra micrófonos, de proponerles a los, valga la redundancia, proponerles a los alumnos de la Unidad Educativa Jesús de Nazaret participar en esta competencia, ¿no? Sería chévere que como claro, comunidad educativa como estén ahí. Aquí justamente tenemos al Terry. Terry, ¿qué te parece? ¿Te animas o no te animas? No, sí, puede ser una competencia, ya que la ruta, como es recta, sin altos ni bajos, para un estudiante que puede estar iniciando en este tipo de carreras, es una ruta bastante buena para iniciar en las carreras, para iniciar en todo este tipo de eventos, y al final tenemos un gran evento, terminada la carrera, este gran evento, que es algo muy bueno para practicarlo en familia y uno solo también. Se les invita a todos los estudiantes, a maestros o personas que deseen pasar de la rutina y hacer algo como es esta carrera, que es muy entretenida, terminando con estos actos folclóricos, dando un poco de cómo es la Policía Metropolitana fuera de lo policial, dando su lado positivo, su lado divertido, cómo muestra al público y a la ciudad, un lado para olvidarse del estrés de la ciudad. De las deudas un poquito, ¿no? Sabe que Terry acaba de mencionar algo, ¿no? Algo muy interesante, me pareció muy interesante, que esta competencia puede servir para mostrar la otra cara de la Policía Metropolitana, la cara que a lo mejor la ciudadanía no conoce. ¿Sí, no? Sí, precisamente así fue diseñada esta ruta, porque usted ve, esto no es una ruta de competencia, sino una ruta donde podemos participar con familia. Sí, y como decía el compañero Terry, es esto, no es una ruta difícil, es una ruta sencilla, rápida, para los que corren más rápido, y para, obviamente, hablando ahora de los que corren más rápido, ¿no? Para los primeros lugares, los tres primeros lugares vamos a tener premios económicos, un promedio de $400 para el primer lugar, 300 para el segundo y 200 para el tercer lugar, y cada uno de ellos llevarán sus trofeos. todos los participantes que terminen en la meta, en el Bicentenario, vamos en tarima a sortear algunos productos que son microondas, televisores, tenemos colchones para ISO y canastas de los con productos DANEC. Están por confirmarse algunos otros auspiciantes que si nos dan esos productos tendremos de... Ah, y por supuesto de Invertronica nos han dado unos walkie-talkie que son de largo alcance. Eso también vamos a sortear ahí. Qué bueno. Entonces, tiene que correr para que se vaya con colchón nuevo, con colchón nuevo a la casa. Pero a mí me tocaría en la Supermaster. Antes, Juan Carlos, un requisito en todas las carreras atléticas, el certificado médico. ¿No lo piden ya? Bueno, no hemos puesto esto, pero yo creo que sí sería necesario. Habíamos tratado ya posterior, pero no hemos sugerido esto. Y como es obviamente una ruta no muy exigente. Ajá. Sí. Pero para eso, bueno, a lo largo también de la competencia, decíamos, no me olvidé de mencionarles, vamos a tener 4 motorizados de la Cruz Roja que estarán haciendo su presencia para cualquier situación de eventualidad que se presente. Una competencia aparte de rápida, divertida, segura. Sí, divertida. Invitamos a la familia quiteña y no quiteña también, ¿no? Que se dé cita el próximo 4 de mayo a las 7 de la mañana a divertirse en familia, que pienso yo que tiene un programa, un show muy, muy extenso con los talentos artísticos de la policía, como Juan Carlos ya acabó de mencionar. Qué bueno, excelente, y las felicitaciones a ustedes, en calidad de organizadores, a la Policía Metropolitana, que está dando su parte positiva, como decía Terry, ¿no? Que no solamente es ciertas acciones negativas. Sí. Ustedes lo están poniendo énfasis en lo que es la actividad del buen vivir. Así es. El día sábado 3 de mayo en el hall del Palacio Municipal se hará la entrega de los chips en el horario de 8 a 18 horas. Sí, eso nos faltaba. Y obviamente quien nos está con... estamos trabajando es con Silvio Guerra en el tema de los chips. Entonces vamos a hacer la entrega y para los ciudadanos que no se hayan logrado inscribir hasta este día, pueden acercarse, obviamente a la vez de inscribirse podrán en ese mismo momento retirar su chip. Nos acaban de escribir y nos preguntan, se escucha muy interesante esto, lamentablemente yo no puedo correr más que unos 2 metros y quedaré rendida, si no me inscribiría y participaría. Creo que se lo debería dar a una persona que cumpla con los requisitos al menos de llegar. Pero mi pregunta es la siguiente, me interesa mucho la bailoterapia. Quiero saber si es que va a existir parqueadero para poder dejar los carros hasta esperar a los competidores. Así es, en el Parque Bicentenario está abierto el parqueadero con capacidad para 600 vehículos. Hay 2 parqueaderos base donde usted puede llevar su vehículo y dejar allá. Obviamente no hemos hablado como parte de la competencia que estiman la tarifa por esa ocasión, pero es un costo módico, ¿no? 50 centavos la fracción, entonces no es mucho, ¿no? No es mucho. No representa. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa musical y regresamos? Excelente, exactamente las 18 horas con 44 minutos. Gracias, Daniel. Lero, lero, te quito papá, te riza los nervios, se pone a tripear, se pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama lero, lero, te quito papá, te riza los nervios, se pone a tripear. Te invito a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantera. Él se levanta y se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Hey, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta, para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servir un peso y pana del Mateo. A guardarraya representaré, pana si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Bombeadito que vas a llegar. Dale con todo, después un dije y te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. Venimos escuchando a Guardarrayo, este grupo quiteño, con su canción Lero Lero. Estamos hablando de extra micrófonos, que para vamos a tratar de motivar a cada uno de los estudiantes de la unidad para participar en esta competencia. Terry, ¿qué te parece participar en esta competencia por, qué sé yo, unos 2 que 3 puntos? Bueno, pues como se acerca el final de año. Voy a hacer el sacrificio, dice. Y como el año tampoco estuvo así como que bien reñido, pues si me proponen ahí una nota o un punto que necesiten alguna materia, a sudar la gota gorda y a ganarse el punto de otra manera. Bueno, tenemos ya un mensajito, Juan Carlos y Dani. Dice, mi nombre es Byron Topanta, cédula 17-22-38-28-82. Parece que hay otro mensajito, déjeme. A compañero Byron, por favor, que se acerque el día, puede ser mañana si lo desea, o el día lunes. Lunes sería que se acerque por favor al hall del Palacio Municipal en el horario de 8 a 16 horas y por favor con el nombre y el número, con el nombre y el número de cédula obviamente, para que retire su pase. Yo ya le voy a comunicar, a informar al compañero que está ahí receptando las inscripciones. Listo, se acaban de llevar la primera inscripción gratuita a esta competencia. El señor Byron se acaba de ganar. Byron Topanta. Byron Topanta se acaba de ganar. El número de cédula es 17-22-38-28-82. Sí. Pues, solamente va a retirar allá el todo el kit. Obviamente, no, la inscripción lo que va a acercarse. La inscripción, sí. ¿Ya? Sí, en el horario de 8 a 16 horas. Entonces, el señor Byron le pedimos que se acerque el día lunes a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas o 6 de la tarde al hall del Palacio Municipal. Ahí estarán esperándole ya para que reciba su inscripción de cortesía para la competencia atlética de la Policía Metropolitana 10K. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Doc, como siempre, se nos acaba el tiempo. Parece que se nos acaba el tiempo. Sí, realmente se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos ya. Pero cabe destacar la serie de actividades que viene desarrollando la Policía Metropolitana, no importa quién sea de alcalde, ¿verdad, Juan Carlos? Lo importante es que ustedes se quedan, ustedes son parte de la policía, ustedes a cumplir con las mismas actividades que lo vienen desarrollando con mucha responsabilidad, no importa quién venga. Bueno, así es, obviamente, claro que dependemos de una decisión política, ¿no? Claro, la policía por el tema del servicio, el tema, pero bueno, nosotros está la Policía Metropolitana, es una policía que ya tiene, va a cumplir 189 años, sigue perdurando y seguirá, y obviamente el compromiso de nosotros es seguir mejorando para servir de mejor manera a la comunidad a la cual tanto nos debemos. No hay cambios a nivel de ustedes de policía, ¿no? Solamente será directores, solo el departamentales. El tema es el director de general de policía, que es un puesto político. Entonces, entiendo, tal vez será cambiado, no conozco hasta el momento. Por último, Juan Carlos, agradeciendo la buena predisposición de estar acá compartiendo con nuestro público en el horario estelar de las 18 horas, un mensaje para la ciudadanía. Bueno, un mensaje es, primero, lo del tema de la competencia atlética. Es orientar la práctica deportiva inculcando valores de respeto y honestidad para desechar aquellos actos de competencia que generan violencia. Ese es uno de los objetivos específicos de esta competencia. Y un mensaje para la comunidad: por favor, apóyenos en esta noble causa. Son 2.000 cupos que están abiertos, están disponibles para ustedes, ciudadanos, y conozcan estas nuevas actividades, estos nuevos talentos y el lado humano que tenemos como policías metropolitanos. Eso es lo importante, destacar el lado humano y el lado positivo que ustedes tienen. ¿Han venido de otras provincias? Bueno, tenemos seis personajes que se han inscrito de la Tacunga. Precisamente dos de Pujilí, uno de Salcedo, y de Guayaquil tenemos dos participantes que están aquí. ¿Y los atletas de élite, están algunos tomados en cuenta, han venido? Le digo que no, de atletas de élite no tenemos todavía ningún antecedente. Lo que sí entiendo que los de la FAE, por ejemplo, nos dijo que van a estar participando, y los de la FAE tienen atletas de élite. Entonces el general brigadier que tuve la oportunidad de creo que si no me equivoco fue el día lunes de esta semana que estamos por terminar, nos dijo que pero seguro que van a ir con su grupo de atletas. Y los bomberos igual, 60 nos dijeron que nos van a escribir, o sea, esperemos que no quede solo en palabras, pero bueno, ahí estamos. La Policía Nacional igual también, mi general por año dijo que va a hacer participar a varios integrantes de la institución. Qué bueno, un saludo a general Lino Proaño. También Proaño. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista cuando era director de la Escuela Superior de Policía. Bueno, se nos acabó el tiempo. Terry, un gusto que hayas venido, que te haya traído la lluvia. Así que, a correr el 4 de mayo. Bueno, pues esperemos que pueda estar ahí, esperemos que sea un buen clima, esperemos que sea un buen día y poder disfrutar al máximo de esta carrera, porque hasta esta manera podemos disfrutar el deporte de una manera sana, podemos tener una vida sin vicios y ayudarnos mutuamente en nuestro cuerpo. Aquí se despide Terry Jiménez. Juan Carlos, un gusto, un placer enorme tenerte aquí en tu programa, compartiendo. Las puertas de este programa y de la radio están abiertas cuando tú lo desees. Y por último, vuelve a invitar a la gente a que se inscriba y participe en esta competencia para que la gente de Quito vea la otra cara de la Policía Metropolitana. Así es. Reiterando, por favor, están cordialmente invitados a esta gran fiesta de la Policía Metropolitana por su aniversario que vamos a desarrollar. Buenas tardes, buenas noches con todos y que tengan una bonita noche, ¿no?, con su familia. Bueno, exactamente a las 18 horas con 56 minutos. Washington Patarón les dice hasta la próxima semana, que estaremos con más inquietudes, más temas, invitados, lógicamente, de la talla de Juan Carlos, que es el inspector de la comisión encargada de la competencia atlética Policía Metropolitana. Gracias, Juan Carlos, por estar acá en nuestro medio de comunicación, que también nos ha abierto la puerta, ¿no? La Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública del Ecuador. Así es, Doc, se nos acabó el tiempo. Daniel, nos vemos la próxima semana. Claro. Nos vemos. Chau. Esto fue Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.